Buenos días a todos los oyentes, comenzamos el segundo programa de Toma Nota. Programa dedicado a la didáctica musical a través de la radio. En el programa de hoy nos acompañan Pilar Serrano, profesora de guitarra clásica, y los alumnos Félix Baos, Erika Rodríguez, Javier Gonzaga y Marlon Ariel. Lo primero que vamos a hacer es saludarlos. Buenos días. Bueno, pues como bien has dicho en la introducción, hoy tenemos un programa de lujo porque vamos a hablar de la guitarra, de la guitarra clásica fundamentalmente, y contamos con la presencia de la profesora de la Escuela Municipal de Música de Bolaños, Pilar Serrano. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy bien. Y bueno, con cuatro alumnos súper aventajados de esta profesora, que como bien has dicho son Javier, Erika, Félix y Marlon, y nos van a acercar, bueno, no solo acercar, nos van a deleitar con el mundo maravilloso de la guitarra y nos van a enseñar muchísimas cosas. Y como siempre vamos a tener, en primer lugar, instrumento protagonista. Hoy toca el turno de la guitarra. En segundo lugar, testimonio musical, entrevistas a nuestros protagonistas. En tercer lugar, audiciones, luego la pieza desconocida y recomendaciones musicales. Vamos a comenzar hablando del instrumento que es el protagonista de la mañana de hoy, la guitarra, y como tú eres una experta en la materia, porque llevas ya muchos años dedicándote a este instrumento, nos gustaría que comenzásemos a hablar de ella a través de la historia. ¿Qué nos podrías contar sobre la historia de la guitarra, Pilar? Bueno, pues si queréis empiezo un poco desde los antecedentes de la guitarra. El origen de la palabra guitarra parece tomar su nombre del griego kítara o del afgano kitar, que significa tres cuerdas, que eran las que tenía actualmente. Hacia el año 1500 aparece en Egipto una guitarra de tres cuerdas llamada nofre. Dicho instrumento era tocado por hombres y mujeres que lo hacían sonar mediante un plectro. Esto del plectro nos indica que las cuerdas eran metálicas, no eran de tripa, de animal. Bien, durante la Edad Media la guitarra tuvo diversos nombres como crota, rota, chitar o cítara. El nombre de cítara cambió por el de guitarra en el siglo XII. Cuando los árabes invadieron la península ibérica, trajeron entre sus instrumentos musicales una guitarra morisca, lo que se conoce actualmente como el laúd, y una guitarra latina, la guitarra actual, que vemos representadas en las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio. Y anteriormente a las Cantigas de Santa María se encontró en un códex, el libro anterior a la invención de la imprenta. ¿Qué es lo que se encontró en este códex, Pilar? Ah, bueno, aquí aparecen músicos tocando guitarras de cinco y de tres cuerdas, pero sí que vemos que la quinta cuerda se mete posteriormente. De momento estamos con las tres cuerdas y bueno, pues tenemos, por ejemplo, la obra más antigua sobre la guitarra, escrita en español, se llama Tres libros de música en cifras para vihuela, de Mudarra. Y bueno, en el primer libro encontramos para guitarra cuatro fantasías, una pavana y una romanesca. Vamos a escuchar una pavana de Luis de Milán, la sexta. Thank you. Bueno, Pilar, después de escuchar esta pavana de Luis de Milán, ¿qué nos puedes seguir contando sobre la guitarra? Pues mira, por ejemplo, voy a decir lo de la adición de la quinta cuerda a la guitarra. Es atribuida al poeta y escritor Vicente Espinel, pero esto es erróneo, ya que Juan Bermudo, en su declaración de instrumentos musicales, ya cita una guitarra de cinco cuerdas, ¿vale? Luego, en 1626, se publica en Lérida La guitarra española y Van Dolt por el doctor en medicina catalán Joan Carles Amat. Es un tratadillo considerado como el primer método de guitarra que nos aparece en la historia, en ¿no? la historia, exacto, uh-huh. sí. En 1640 ya nace en Calanda el guitarrista y compositor aragonés Gaspar Sanz, muy importante en la guitarra, y en 1697 publica Instrucción de Música sobre la guitarra española. La mayor parte de sus obras se siguen tocando actualmente, siendo muy apreciadas por los guitarristas en general. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de las obras, de alguna de estas obras? Sí, mira, por ejemplo, vamos a escuchar La Españoleta, de Gaspar Sanz. Muy sugerente esta pieza que acabamos de escuchar, Pilar. Sí, bueno, me gustaría decir que sobre música de Gaspar Sanz se han basado muchos compositores españoles conocidos para componer sus obras, como por ejemplo es el caso de Joaquín Rodrigo en su Fantasía para un gentil hombre. Se uh-huh. basó en música de Gaspar Sanz para componerla. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bien, pues podemos decir que el guitarrista italiano Giacomo Merci renuncia a la tablatura, que era como en un principio se empezó a estudiar la guitarra, utilizando la notación usual, la que conocemos actualmente. Y en 1761 se publica en París una guía que va a ser la primera publicación conocida hasta ahora en la que se usan las notas que tiene la guitarra en la actualidad. La conocida como guía de escolares de la guitarra, ¿no? Uh-huh. ¿Te refieres a esa? Sí, muy bien. Esa misma. La guitarra actual, ya con 6 cuerdas, nace a finales del siglo XVI de la mano de Vicente Espinel, un español, personaje representativo del siglo de oro español, y es el creador también de la quinta cuerda de la guitarra. Recordamos que estábamos con 3 cuerdas, luego vino la cuarta y ahora ya estamos en la quinta. Y la guitarra que conocemos actualmente, que con 6 cuerdas, la primera que fue construida fue en Nápoles en 1764 por un luthier italiano. Uh-huh. Y bueno, los albores de obras para guitarra de 6 cuerdas aparecen en la obra de Antonio Ballesteros, obra para guitarra de 6 órdenes. Y a Ballesteros le seguirá Fernando Ferrandier, con su arte de tocar la guitarra española por música. Luego ya entre los siglos XVIII y XIX, la guitarra ha tenido virtuosos y compositores famosos como los españoles Fernando Sor, Aguado, Giuliani, Carulli, Merz. 3 años después de la muerte de Aguado, la escuela de la guitarra española se impone con la excepcional figura de Francisco Tárrega. Tárrega será el que respondrá la guitarra en su buen pedestal, poniendo ese instrumento al mismo nivel que los demás instrumentos de concierto, ya que, como es sabido, la guitarra era un instrumento que solamente podían tocar las clases más bajas de la sociedad, no era un instrumento de concierto ni un instrumento que se llevase a la corte, por así decirlo. Entonces, o sea, que ensalzó el instrumento de la guitarra, ¿no? Es el gran ensalzador del instrumento. A él le debemos, vamos, que la guitarra esté ahora mismo donde está. Donde se merece, claro, como claro. El resto de instrumentos. Muy bien. Y bueno, él pues hizo muchísimas composiciones y transcripciones de compositores de los más famosos como Beethoven, Haydn, Mendelssohn, Schumann... Adaptados para guitarra. Adaptados para guitarra, exacto. Bueno, Pilar, quisiera comentarte... Perdón, tienes al lado a Marlon, ¿verdad? Tengo al lado a Marlon, sí. Bueno, ¿él nos podía contar de qué parte se compone una guitarra? ¿Diapasón, trastes? Venga, danos alguna pistilla tú, ayúdale. Sí, bueno, yo lo puedo ayudar. A ver, Marlon, dinos las partes de la guitarra. A ver, donde tú pones los dedos se llama él... El mástil. Muy bien. Venga, Marlon, que el micrófono es tuyo, venga. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en la guitarra? Esas rayitas que separan... Los trastes. Muy bien. ¿Y dónde se aprietan? ¿Cómo se llama? ¿Lo de arriba del todo? Las clavijas. Muy bien, el clavijero. Y bueno, ¿y lo que suena? ¿Cómo se llama lo que suena en una guitarra, Marlon? Las... cuerdas. Las cuerdas, perfecto. ¿Y qué te iba a contar? Marlon, ¿sabes ahora mismo qué notas son la guitarra? De arriba hasta abajo, desde la sexta hasta la primera. Cuéntanos, la de arriba del todo, la más gordita. ¿Qué nota es? Bueno, la de abajo, me dice tu profe. ¿La de abajo del todo cuál es? ¿Qué nota es? Mi. Mi. ¿Verdad? ¿La segunda cuál es? Si. Si. ¿La tercera? Sol. Sol. ¿La cuarta? Re. Re. ¿La quinta? La. ¿Y la última? Mi. Mi otra vez. Sí, señor. La primera y la última, mi, las dos. Bueno, Ariel, ¿nos vas a leer algo sobre la guitarra? También tú, sobre la historia de la guitarra. ¿Qué nos vas a leer? ¿De quién vas a hablar? ¿De qué autor? De Isaac Albéniz. Ah, muy bien. Bueno, pues cuando quieras nos cuentas algo sobre este gran compositor español. Acércate bien el micro que te oigamos todos, ¿vale? Muy bien. Isaac Albéniz no escribió una nota para guitarra, mas su música parece ligada inexorablemente al instrumento de las seis cuerdas. Albéniz descubre el uso del rasgueado guitarrístico en el teclado del piano. Albéniz no legó ninguna composición original para guitarra. También podemos afirmar que algunas de sus obras deben en parte su fama y las versiones guitarrísticas. Por último, decir que el primero en descubrir para la guitarra el potencial de esta música fue Tárrega, Francisco Tárrega. La suite español 47 está compuesta de obras escritas en honor a la reina de España. Estas piezas son cuadros de diferentes regiones y músicas de España. Esta obra se inscribe dentro de la corriente nacionalista relacionada con el romanticismo. Los títulos originales de la colección son cuatro: Granada, Cataluña, Sevilla y Cuba. Los demás piezas, Cádiz, Asturias, Aragón y Castilla, se publicaron en ediciones posteriores y a menudo con títulos distintos. La que vamos a escuchar es Asturias. Es acaso la más conocida de todas las piezas de este suite. El autor la subtituló leyenda, pese a su adscripción a la región cantábrica. Evoca una solea de sabor hondo y andaluz, con una copla de sabor también andaluz. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias a nuestro invitado, por esta lectura tan interesante sobre Albéniz. Y si te parece, ahora nos podemos poner a escuchar Asturias. Ahora mismo, Asturias, interpretada por Narciso Yepes. Bueno, y ahora le toca el turno a nuestro amigo Javier Gonzaga. Él va a ser el protagonista. ¿Qué nos va a contar nuestro amigo Javier? Buenos días. Buenos días. Voy a hablar del romance anónimo. Del romance anónimo, y después lo vas a tocar, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, pues vamos allá. Cuéntanos más. El famoso romance anónimo es una de las piezas más arriesgadas en el repertorio de la guitarra. Habrá pocas composiciones que puedan ser dominadas por un principiante y que a la vez se mantenga el repertorio y la discografía de los grandes virtuosos. Es una composición simple y fácil de ejecutar. Sin embargo, su melodía ha cautivado y sigue cautivando al público de todo el mundo. Con el tiempo se han ido difundiendo noticias y rumores. El romance anónimo parece no ser anónimo, pues hay una lista considerable de autores que se atribuyen o a los que se atribuye su autoría, como Miguel Llobret o Fernando Sor, entre otros, pero sobre todo a Mario Yepes. La cantidad de arreglos tan similares que aparecieron en los primeros 30 años del siglo XX hace pensar que la fuente de todos ellos fuera la misma. De momento, para mí, a pesar de haber sido compuesto tantas veces, el romance sigue siendo anónimo. Ahora nuestro amigo Javier Gonzaga está preparándose para interpretarnos este magnífico tema, el romance anónimo, que según nos ha leído no es tan anónimo, parece ser, pero bueno, vamos a escucharlo, que es lo que vale la pena. Bueno, Pilar, Javier, yo por lo que veo ya está preparado para tocar. ¿Qué es lo que va a tocar? Cuéntanos. Ya está listo. Pues mirad, Javier Gonzaga nos va a interpretar lo que acaba de hablar, el romance anónimo. Vamos allá, Javier. Ánimo. Thank you. Un fuerte aplauso, chicos. Bueno, Pilar, ¿qué tenemos que decirle a Javier? ¿Cuánto tiempo lleva? Cuéntanos. Bueno, pues este es su segundo año en la Escuela de Música y nada, que decirle pues que la verdad que lo ha hecho maravillosamente bien, que se ve plasmado su trabajo y su esfuerzo de todo lo que estudia, trabaja. Y bueno, con esta obra pues lleva relativamente poco tiempo, lleva 2 meses o así y fijaros cómo lo ha tocado, perfecta, estupendo. Muy bien interpretado, muy bien. Sí, es aplicado por lo que veo. Mucho, mucho, muchísimo. Es un chico que coge la guitarra todos los días, le encanta tocar y bueno, además tiene muchísimas inquietudes y muchas ganas por aprender, que es lo bueno. Y Javier, ¿de dónde te viene a ti esta gana, este amor por la guitarra? Cuéntanos. Pues porque la verdad, con la guitarra me siento que puedo expresar todos los sentimientos y tocar todo tipo de música. ¿Y esto cuándo lo descubriste? ¿Cuándo empezaste a sentir esto por este instrumento? Pues cuando ya llevaba tocando más o menos 3 años. Porque ¿cuántos años llevas tocando? 7. 7 años ya tocando. ¿Desde bien pequeño entonces? Sí. Bueno, y ahora vamos otra vez con la profe. Pilar, seguimos con la historia, ¿verdad? Sí, bueno, ahora Javier nos va a hablar un poco de Francisco Tárrega y de su famoso capricho árabe. Vamos con él. Cuéntanos, Javier. Francisco Tárrega es considerada la figura fundamental para el impulso de la guitarra clásica, por su absoluta dedicación al instrumento, sus aportaciones técnicas y artísticas y la creación de una escuela guitarrística que llega hasta nuestros días. Tárrega fue un compositor exclusivamente romántico. Cada una de sus piezas obedece a momentos claramente definidos y compone en fiel obediencia a motivaciones. El Capricho Árabe se trata de una obra cuya estética musical está dentro de lo que se ha venido a llamar alambrismo, estilo musical que empieza por los años 50 y termina a finales del siglo XX, por lo que no resulta extraño que esté dedicado a Tomás Bretón, uno de los autores más importantes de este movimiento. El Capricho Árabe fue la primera obra publicada por el gran genio de Tárrega. El Capricho Árabe es sin lugar a dudas la obra más conocida de todo el repertorio de las composiciones de este gran maestro español. Pues vamos a escuchar ahora el Capricho Árabe, interpretado por David Russell. Thank you. Maravilloso este capricho árabe, ¿no te parece, Rocío? Estoy emocionada, Antonio, y después de la interpretación de Javier aún más. No sé qué nos van a seguir sorprendiendo estos invitados de hoy. Un precioso instrumento. Ahora le toca el turno a Félix Baos. ¿De qué nos va a hablar? Buenos días. Voy a hablaros de una obra llamada Lágrima, compuesta por Francisco Tárrega. Muy bien, vamos allá. El preludio Lágrima o una lágrima de Tárrega se publicó en varias ocasiones tras la muerte del compositor, como ocurre con otras muchas de estas ediciones póstumas no revisadas por Tárrega. Lágrimas plantea diversos interrogantes. En 1914, el hijo de Tárrega viajó a Buenos Aires y publicó allí una versión de este preludio que es la más extendida hoy en día. Se trataría de una forma ABBA. La parte A estaría en mi mayor, la parte B contrastante está en mi menor. Luego hay varias versiones de ABBA, como el manuscrito de Juan Moya de 1904 o el manuscrito de la biblioteca de Hans Olof Eriksson. Bueno, Pilar, Félix nos ha contado un poquito de esta obra de Lágrimas. Cuéntanos, porque lo veo que se está poniendo ya en posición de tocar, ¿qué es lo que va a interpretar Félix? Sí, bueno, la obra Lágrima la vamos a escuchar ahora después, pero Félix va a interpretar otra obra distinta, llamada La Cubanita, de Flores Chaviano. ¿Ya está preparado? Pues cuando quiera. Adelante. Como habíamos dicho, un gran aplauso para Félix. ¡Enhorabuena! Bueno, señor, profe, cuéntanos un poquito más de La Cubanita. Bueno, Félix, ante todo, enhorabuena por haber hecho esa interpretación. Al igual que he dicho anteriormente de Javier, se ve el esfuerzo y el trabajo de estos meses estudiando y la dedicación que le ponen a este instrumento. Bueno, pues de la obra que acaba de tocar Félix, nada, decir un poco que La Cubanita es una obra contemporánea y bueno, su compositor, Flores Chaviano, es venezolano, de la Escuela Venezolana de Guitarra. Vamos a retomar otra vez la Lágrima, la obra de la que Félix nos ha estado hablando, de Francisco Tárrega. Si recordamos que tenía tres partes, A, B, A. Entonces, bueno, vamos a escucharla y nos metemos más en contexto. Vamos a escuchar Lágrima, interpretada por Narciso Yepes. Vamos a continuar con nuestro programa y otra de nuestras invitadas de hoy es Erika, que nos va a seguir contando cosas sobre la guitarra. Vas a hablar del gran vals de Francisco Tárrega, ¿no, Erika? Sí. Bueno, pues adelante. La música más interpretada y oída en el mundo es la que ahora se conoce con el nombre Melodía Nokia, Nokia Tuné, porque es el tono de llamada predeterminado, que reproduce más de 850 millones de teléfonos móviles. De esa marca comercial, entresacada de una pieza suya llamada Gran Vals, compases 14 al 16. Estas melodías se han convertido por esa razón en una de las más escuchadas en todo el mundo. La melodía Nokia, en inglés, Nokia Tuné, es el tono de llamada por defecto de los teléfonos móviles de la compañía Nokia. Corresponde a los compases 13-16 del solo de guitarra, del guitarra. Gran vals del guitarrista y compositor español Francisco Tárrega, escrito en 1902. Nokia también la utiliza como eslogan y la reclama como sonido registrado. Apareció por primera vez en Nokia 2110, lanzado en 1994, y fue el primer tono musical identificable en un teléfono móvil. Fíjate, pues mira qué curiosidad, Rocío. Pues la verdad es que siempre se aprende algo más y tienen que venir los más pequeños, los alumnos de la Escuela de Música, a enseñarnos cosas cada día, lo cual es un placer, ¿no te parece, Antonio? Totalmente, vamos a escuchar este gran vals, interpretado por David Russell. ¶¶ el gran vals, más conocido como Nokia Tunes. Bueno, y ahora vamos con el concierto de Aranjuez, ¿no es así? Sí. Nuestro amigo Félix nos va a comentar este pedazo de concierto. Adelante, todo tuyo el micro. Vale. El concierto de Aranjuez, esta obra abrió el paso de la guitarra al ámbito musical más difícil, el de la música sinfónica. Es una composición musical para guitarra y orquesta del compositor español Joaquín Rodrigo. Se considera la obra musical española más interpretada en el mundo. Ha sido cantado por múltiples figuras de la ópera y la canción melódica. Escrito en París, lejos del ambiente tenso de España por las últimas etapas de la Guerra Civil. Se trata de la primera obra escrita por Rodrigo. La orquestación es única. Rara vez el sonido de la guitarra se confronta a toda una orquesta. Su estreno mundial se produjo el 9 de noviembre de 1940 en el Palacio de la Música Catalana de Barcelona y su ejecutor fue el guitarrista Regino Sainz de la Maza. Este concierto está dividido en tres movimientos. El segundo movimiento, el más conocido de los tres, es marcado por su paso lento y melodía reservada. Un gran número de músicos han reinterpretado esta obra. Las versiones populares. El adagio es la parte más famosa y la más reconocible de la obra y ha sido utilizado en películas, reportajes de televisión y anuncios. Muchos oyentes y músicos dan por supuesto que ese fragmento musical es mucho más antiguo de lo que realmente es, lo que se convierte en un problema para Rodrigo, puesto que los intérpretes no supieran que debían pagarle derechos porque suponían que estaba fuera de copyright. Pues si os parece, vamos a escuchar este adagio del concierto de Aranjuez. ¿Os parece bien? Vamos a ello. Thank you. Bueno, pues con este concierto de Aranjuez yo creo que hemos dado ya un repaso histórico por este instrumento. Bueno, Rocío, si te parece, pasamos al testimonio musical. Pues sí, aprovechando que tenemos aquí a nuestros dos grandes guitarristas, a Félix y a Javier, si os parece, me gustaría que nos trasladaran un poco cuál es su vivencia con respecto a este instrumento. Y, por ejemplo, Félix, ¿me podrías decir por qué elegiste este instrumento en lugar de cualquier otro? Bueno, yo no elegí este instrumento, elegí la guitarra eléctrica, porque oía canciones y me gustaba mucho. Y fui a la escuela de música para apuntarme, pero dijeron que tendría que aprender primero guitarra clásica. Entonces, a raíz de eso, pues ya iré. Muy bien. ¿Y qué te parece la experiencia de haber empezado en el mundo de la guitarra clásica? ¿Te ha gustado esta experiencia? ¿Te ha parecido muy positiva? Porque según hemos visto, ya sabes tocar muy bien. Sí, me ha gustado esta experiencia de tocar la guitarra. Y, por ejemplo, tú cuando seas mayor, ¿tienes en la cabeza la idea de ser músico? ¿Te gustaría ser músico, dedicarte a la música de forma profesional? Sí, en un futuro sí me gustaría participar. Muy bien. A mí me gustaría también preguntarle a Javier por qué eligió este instrumento, porque tengo entendido, Javier, que tú tienes alguna relación con la guitarra ya desde muy niño, ¿verdad? Sí. ¿Desde cuándo aproximadamente? Aproximadamente cuando tenía 7 años. 7 años. ¿En tu casa alguien tocaba la guitarra habitualmente? No. Ah, pero bueno, ¿tú cómo la descubres, la guitarra? ¿Escuchando canciones, música que te ponen en casa? Pues sí, la verdad es que siempre he escuchado música interpretada con la guitarra en casa. Y eso fue lo que te empujó a estudiar guitarra, ¿no? ¿Cuántos años llevas estudiándola, Javier? 7. 7 años llevas estudiando guitarra. Bueno, la verdad es que queda bastante claro que ya vas dominando el instrumento y me imagino que cada día te gusta más, ¿no? Sí. ¿Y en la Escuela de Música de Bolaños, Javier, cuántos años llevas? Este es el segundo. El segundo. ¿Te parece muy difícil? ¿Un instrumento muy difícil? Pues para mí a estas alturas ya no difícil, pero en cierta medida. Pero claro, necesitas estudiarlo todos los días. ¿Y el solfeo cómo lo llevas, Javier? Bien, también. ¿Y tú, Félix, te parece muy difícil la guitarra? No. ¿No? Mientras que vaya estudiando, pues... ¿Y cuántos años llevas en la Escuela de Música? Con este año 5. 5 años en la Escuela de Música. ¿Y después tienes pensado ir al conservatorio? Sí, ¿seguir este estudiando? Año, ah, muy bien, muy bien. Entonces la profe, Pilar, está contentísima con vosotros porque sois alumnos muy, muy trabajadores, por lo que veo. Bueno, lo que no me habéis contado es qué curso hacéis, porque los dos estáis en el instituto, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué curso hacéis, Félix? Yo primero de la ESO. ¿Y tú? Yo tercero. Tercero, muy bien. Me gustaría saber qué es para vosotros la música. Por ejemplo, Félix, tú que estás ahora más cerca del micrófono, ¿qué es para ti la música? ¿Y cómo entiendes tú un mundo en el que no hubiese música? Cuéntame. Para mí la música es expresar los sentimientos, la energía, el estrés que tienes encima, tocando la guitarra, expulsarlo. El estrés que tienes y un mundo sin música, pues me parecería un mundo aburrido. Triste, ¿verdad? Sí, donde la gente no se divertiría. Muy bien. ¿Y tú, Javier? ¿Qué es para ti la música y cómo sería para ti un mundo sin música? Pues para mí la música es también una manera de expresar los sentimientos, la alegría, la tristeza. Uh-huh. Y un mundo sin música sería como un mundo sin color, que le faltaría algo. Qué bonito lo que estás diciendo, Javier. Y ya casi para terminar este testimonio musical que nos estáis ofreciendo los dos, me gustaría que me contaseis, que nos contaseis a todos los oyentes, pues cuál es una o varias de vuestras piezas musicales o vuestros compositores y una pieza que os haría especial ilusión aprender. Por ejemplo, tú, ¿cuál es uno de tus compositores favoritos, Javier? Pues me gusta mucho un cantante ecuatoriano. Uh-huh. Que se llama Julio Jaramillo. Sí. Suelo tocar su música en casa y la verdad es que me gusta mucho. ¿Y te gustaría parecerte a él en un futuro? Pues en algunos rasgos sí. Bueno, y ahora quiero, antes de que me conteste Félix, que me diga su compositor favorito y sus piezas favoritas, me gustaría preguntarte también, Javier, ¿qué te ha parecido esta experiencia de venir a la radio como una actividad extraescolar de la programación que tenéis en la Escuela de Música y qué ha supuesto para ti esta nueva experiencia? Cuéntame. Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy buena estar aquí compartiendo el tema de la guitarra. O sea que podemos volver a invitarte, ¿no, Antonio? ¿Podremos volver a invitarlos los chicos? Por supuesto que sí, los emplazamos cuando ellos quieran. Tienen las puertas abiertas. Y ahora me gustaría que Félix, también antes de irse, porque se tienen que ir corriendo, que tienen, son chicos muy, muy trabajadores y muy eficientes, aplicados. Muy aplicados. Me gustaría que Félix también me contara su compositor favorito, su música favorita o su grupo. Bueno, en mi caso es un grupo inglés. Ajá. Me gusta porque hace más o menos rock y es lo que me gusta a mí. ¿Y podemos conocer el nombre de este grupo, Félix? Lo voy a decir como se escribe, porque verbalmente no sé decirlo. Bueno, pero eso no hay problema. Porque... Simple Plan. Simple Plan. Muy bien. Luego nos prometemos.